cuantos florecerán en la falda del Bermejo. Carnaval de Chaguán, florecerán en la falda del Bermejo. Enamorar la soledad con el llanto de la guitarra, trompeteando la noche. Los bombopar, ya que nos llegó la farra. Trompeteando la noche, los bombopar, ya que nos llegó la farra. Volando, volando lejos se va, mi pañuelo tras del tuyo. Regresará cuando el amor abra su último capullo. Regresarán cuando el amor abra su último capullo. Tinajones de aloja madurarán bajo cielo de pañuelo. Tinajones de aloja madurarán bajo cielo de pañuelo. Quiero alumbrar con mi cantar las entrañas del bagualero. La copla se muere de tanto andar, la velarán los hacheros. Si la copla se muere de tanto andar, la velarán los hacheros. Volando, volando lejos se va, mi pañuelo tras del tuyo. Regresará cuando el amor abra su último capullo.